Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Exigen a todas las categorías en la ceremonia de los premios Oscar. Jessica Chastain, Edgar Wright y James Cameron están en contra de dejar fuera de la transmisión de los premios Oscar a 8 categorías. Continúan las quejas por los cambios en las próximas premiaciones. Ahora se suman Edgar Wright, James Cameron y más de 350 profesionales del cine. Esto luego de que los organizadores anunciaran hace algunas semanas que eliminarían del evento a 8 categorías. No solo Steven Spielberg y Guillermo del Toro se han manifestado en contra de las modificaciones en la transmisión del evento. El guionista, actor y director de cine Edgar Wright, a través de un hilo de Twitter, se sumó a las quejas. Ya lo han dicho otros, así que voy a repetirlo. Desearía que los Oscar premiasen todas las categorías en el directo durante el evento. El cine es un trabajo en equipo y no seríamos nada sin el montaje, la banda sonora, el maquillaje y la peluquería, o el diseño de producción y de sonido. Merecen la misma atención que cualquier estrella. Todo comenzó en febrero de este año cuando se anunció que se eliminaría la ceremonia de entrega de los Oscar 8 categorías. De esta forma, los tres de cortometraje, montaje, maquillaje y peluquería, banda sonora, sonido y diseño de producción quedarían fuera del evento televisado y serían premiadas en un evento previo a la gran fiesta del próximo domingo 27 de marzo. La carta abierta de Edgar Wright llega después de que más de 350 profesionales de la industria hayan firmado una petición oficial para que se emitan en directo todas las categorías discriminadas. En la misma línea, actriz y protagonista y productora de la nominada The Eyes of Tammy Faye, Jessica Chastain, dice que prefiere acompañar al equipo de maquillaje cuando la categoría sea nombrada. Esto incluso si debe perderse la sesión de fotos de la noche. Y si eso significa que no haré, hablaré con la prensa en la alfombra roja para ABC, que así sea. La cosa más importante para mí es honrar a los increíbles artesanos que trabajan en nuestra industria, dijo Chastain. Finalmente, para quienes deseen ver la ceremonia, será transmitida el próximo domingo 27 de marzo a las 21 horas, hora de Estados Unidos. La serie Hierro conquista los vigésimos premios Mestre Mateo con 6 galardones. La serie Hierro ha conquistado el pasado sábado los vigésimos premios Mestre Mateo del audiovisual gallego al obtener 6 galardones de los 8 a los que optaba, en una noche en la que la película 3 ha recibido la distinción a mejor largometraje. La segunda temporada del thriller, que aborda la investigación de un asesinato en la Isla del Hierro, producida por Porto Cabo, Atlantic Productions, Arte France y Movistar Plus, ha sido la más agraciada en edición repartida, en la que la cinta Jacinto obtuvo 4 premios. El Museo Chaplin homenajea al film que hace un siglo inauguró el cine social. El museo en honor a Charlie Chaplin en la Casa Campo Suiza, donde el artista pasó los últimos 25 años de su vida exiliado, conmemora con una exhibición el centenario del Chico, su primer largometraje, una obra en favor de los marginados sociales que en su día causó escándalo. La muestra del Museo Universo Chaplin recrea los escenarios donde se grabó esta obra social y autobiográfica del actor, estrenada en 1921, en la que la comedia y el melodrama confluyen para lanzar una ácida crítica social de puritanismo de la época y un revolucionario mensaje en favor de las madres solteras y los vagabundos. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!